Yo dejaría a sus pies mi vida entera, mi esperanza y mi anhelo. Es que quiere de mí para gloria de Dios. Hoy mi cruz tomo y le sigo. Y conoció cada miseria de mi corazón. Mi vida transformó. Su gracia vi. Sentí sus brazos rescatándome de lo que fui. Y por eso estoy aquí.